La escena con Juan Gelman, con el padre Marcelo Gelman, es algo que hacemos habitualmente con todos los familiares, algunos, muchos desconocidos para la gente. Luis von de Brieder, especialista en antropología forense. Pero en el caso de Gelman, él estaba en Estados Unidos trabajando como traductor de Naciones Unidas. Nosotros teníamos que estar por otras circunstancias en Nueva York y fuimos a su casa y nos recibió muy atentamente, y él sabía lo que veníamos, y siempre cuando uno le informa al familiar no hay una fórmula que se repite constantemente. Uno se va viendo las circunstancias, se va adaptando. Los familiares responden de muchas maneras. Él respondió muy inquisitivamente, preguntando cosas, leyendo los informes. Hay otros familiares que responden de otra manera, pero te lo digo de nuevo, para nosotros nos da exactamente lo mismo, sea quien sea el familiar que estamos notificando. Marcelo Ariel Germán Juberoff, hijo del escritor, poeta y periodista argentino Juan Gelman y Berta Juberoff, había estudiado letras y filosofía en Buenos Aires y a los 20 años ya era poeta y trabajaba como periodista independiente. Marcelo Gelman militó en distintos movimientos de izquierda hasta que fue secuestrado el 24 de agosto de 1976, cuando su padre ya vivía exiliado en Europa. En octubre de ese trágico año, tras ser torturado, Marcelo fue asesinado de un disparo en la nuca. En 1989 su cuerpo fue encontrado dentro de un tambor de 200 litros relleno de cemento y arena. Sus restos fueron exhumados por el equipo argentino de antropología forense. Los restos de Marcelo aparecieron 13 años después. ¿Los restos de su hijo? ¿Dónde aparecieron? Aparecieron con un grupo de nenes en el cementerio de San Fernando. En San Fernando. Reconstruyendo la historia, este grupo de 8 prisioneros fue arrojado al canal San Fernando, cada uno en tambores, esos tambores de grasa de 200 litros, rellenos de cemento y arena. De ahí fueron rescatados sin saber quiénes eran, enviados y enterrados como NN en el cementerio de San Fernando. Ajá. ¿Y usted cómo se entera de la existencia del nieto o nieta? ¿Qué edad tendría ahora o tiene? 22. 22 años, 22. Me dijo, sí. Lo que supe fue que estuvieron en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti. A mi papá lo mataron y su cuerpo fue encontrado en el año 1989 en San Fernando. Y a mi mamá en el mes de octubre la llevan a Montevideo embarazada y yo nazco en Montevideo mientras ella estaba en un centro clandestino en Uruguay. Tramas. Hay una frase muy fuerte dentro de las muchas que uno puede detectar, reitero, recorriendo distintas entrevistas que te fueron haciendo, que dice que la identificación de un cuerpo mitiga el dolor. Eso es lo que nos dicen los familiares, no es una frase original nuestra. Somos muy cuidadosos en expresar lo que significa tener un familiar desaparecido y encontrar un cuerpo, porque ninguno de nosotros, casi ninguno, ha pasado por esa experiencia. Entonces lo que repetimos es lo que nos dicen familiares en todo el mundo. Los familiares nos dicen que el dolor continúa para siempre, eso no se puede borrar, esa frase de cerrar las heridas o cosas por el estilo, realmente no lo dice ningún familiar, sino de alguna manera tener la certeza que está en un lugar, amaina el dolor de alguna manera, porque es una necesidad cultural del ser humano cerrar cosas y cumplir con rituales como ese ritual de la muerte, tener un lugar donde visitarlo cuando quiera, llevarle una flor. Y también de alguna manera, una forma más abstracta pero concreta, es reinsertar a esa persona en la sociedad, esa persona que le han tratado de quitar su identidad y hacerla desaparecer, volver a reinsertarla en esa sociedad. Como integrante del equipo argentino de antropología forense, el doctor Luis von de Brieder participó en misiones de investigación en numerosos países, entre los que se pueden citar Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guatemala, Kurdistán iraquí, El Salvador, Rumania, Bosnia, Croacia, Etiopía, Haití, Sudáfrica y Colombia. En el 2000 Von der Brieder se integró al cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Medicina Legal y Deontología, y en 2002 formó parte del equipo que fundó la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. En mayo de 2017, junto a Mercedes Salado, también miembro del equipo argentino de Antropología Forense, se unieron al equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de colaborar en la identificación de los restos de los soldados argentinos muertos en la Guerra de las Malvinas, inhumados en 123 tumbas del cementerio de Darwin. Donde el hacha golpeará, Uno podría decir que en todas las actividades profesionales, en la vida misma, hay una cara y una seca. La identificación de un cuerpo, dicen los familiares, mitiga el dolor. Pero el no encontrar el cuerpo, como en el caso de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿qué genera en no solamente los familiares, en primer lugar, sino en ustedes? En los familiares, angustia, incertidumbre, tener su vida paralizada, no poder realizar un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Obviamente afecta a cada miembro de la familia diferente, los padres no son los mismos que los hermanos o las esposas, y de alguna manera eso también nos influye en nosotros, el esfuerzo y toda la energía que ponemos en cada una de las investigaciones porque nos convocan. En los casos más recientes como Ayotzinapa, si bien ya también suceden los casos históricos, hay una esperanza de vida porque hasta el momento que no tiene una certeza absoluta dónde está su ser querido, no pueden pensar que está muerto. Entonces es una situación que muy difícil para el familiar, muy dinámica, que por lo que vemos dura toda la vida. La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa vuelve a ser motivo de críticas. Un video obtenido en exclusiva por Univision pone en duda las versiones que hasta ahora han entregado las autoridades sobre la participación de la policía local en los hechos de aquel día. La desaparición forzada de Iguala, ocurrida en 2014, fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de ese mes en 2014, en el que la policía municipal de Iguala y la estatal de Guerrero de la Ciudad de México persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a quienes acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. El ataque a las y los estudiantes normalistas de Ayotzinapa por parte de la policía dejó un saldo de al menos 9 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos. Entre 2015 y 2016, el equipo argentino de antropología forense colaboró con el grupo interdisciplinario de expertos independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se instaló durante ese periodo en México para investigar el caso. En febrero de 2016, el análisis a cargo del equipo argentino de antropología forense no encontró evidencia física para sostener la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como sostenía la versión oficial de los hechos conocida como la verdad histórica y sostenida por las autoridades de aquel momento. En 2017, con autorización de los familiares de las y los 43 estudiantes desaparecidos, el equipo argentino de antropología forense le pidió la reconstrucción de la escena del crimen a Arquitectura Forense, Forensic Architecture, ONG inglesa que investiga violaciones a los derechos humanos utilizando plataformas digitales. Al finalizar el trabajo de levantamiento, el equipo participó del estudio de toda la evidencia recuperada. Fueron analizados más de 100 fragmentos óseos severamente fragmentados y alterados por la exposición a altas temperaturas correspondientes a al menos 2 personas. En julio de 2020, el equipo argentino de antropología forense informó que gracias al trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la República, se identificaron los restos óseos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa. En México han reportado que se logró identificar los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos hace más de 5 años. No se hallaron en el basurero de Cocula ni en el de San Juan, como inicialmente apuntaba la versión oficial. Así se desmiente definitivamente la llamada verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa. Pamela Quivec nos trae más detalles en directo. Este día ha quedado desmentida la verdad histórica de Ayotzinapa luego de que Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, diera una conferencia dirigida a la sociedad y a los medios de comunicación y donde dio a conocer que del 21 al 29 de noviembre del 2019 se inició una búsqueda en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, en la barranca de La Carnicería, en donde se encontraron 15 indicios, mismos que fueron embalados en presencia de las familias de los estudiantes. Dijo que el 29 de febrero la evidencia recopilada fue analizada por los servicios periciales de la Fiscalía en presencia de representantes de especialistas del equipo argentino de antropología forense y de ellas, 6 piezas fueron procesadas para la extracción de ADN. Estas piezas fueron llevadas al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck en Austria, quienes el 19 de junio del 2020 comunicaron que luego de todos los análisis correspondientes, una de las piezas óseas perteneció al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, es decir, uno de los jóvenes estudiantes normalistas desaparecido el 26 de septiembre del 2014. Para contar con mayor certeza, dijo que los resultados fueron también analizados por el equipo argentino de antropología forense, que concluyeron en un arrojo de datos idéntico en sus investigaciones. Gómez Trejo explicó que el día 5 de julio de este año viajó hasta el lugar de los familiares de los jóvenes en el municipio de Tixla, en Guerrero, para darles esta lamentable noticia y para resolver todas sus dudas, y agregó que la familia se enteró de esta información de manera digna y de boca de las propias autoridades y no a través de los diferentes medios de comunicación. Expresó su entero compromiso con todas las familias de los jóvenes que aún se encuentran desaparecidos y dijo que sin duda es este uno de los avances más importantes de su equipo, pues con este hallazgo queda desmentido en su totalidad que los jóvenes hayan sido calcinados y sus restos tirados en el basurero de Cocula o en el río de San Juan, y agregó que la llamada verdad histórica promulgada por el entonces Procurador General de Justicia de la República, Murillo Karam, ha sido absolutamente desmentida. Por último, aseguró que con esta investigación que hoy continúa abierta y que ya arroja resultados, se ha roto el pacto de impunidad y de silencio en el caso Ayotzinapa y que el derecho a la verdad imperará, que la búsqueda de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa continuará y que se llegará hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, asumió el compromiso de no volver a inventar una nueva verdad, porque lo que esta comisión hará será única y exclusivamente justicia. Imaginémonos, para los que no estuvimos allí, pero conocemos el escenario a través de imágenes en movimiento o de fotografías, una hilera de tumbas y muchas de ellas con una lápida que dice: soldados solo conocidos por Dios. Darle nombre y apellido a muchos de ellos que están allí en el cementerio de Darwin. ¿Qué significa? ¿Qué te significa? Yo creo que tiene que ver un poco cómo se relaciona con Malvinas uno, si bien creo que es uno de los pocos temas en que los argentinos estamos más o menos de acuerdo en lo que es Malvinas para nosotros. Cuando uno tiende a profundizar, lo primero que sale, más allá de cuestiones de heroísmo, los lugares comunes que generalmente se comentan, uno ve desamparo, ve dolor, ve aislamiento, ve soledad. Luis von der Brieder, miembro fundador y presidente del equipo argentino de antropología forense. En las Malvinas estuve 2 meses trabajando hace 2 años y es un lugar que nadie iría a vivir. Vive muy pocas personas, unas 2.500 personas, es un lugar inhóspito que ofrece realmente pocas cosas para el ser humano. Entonces ver a esos soldados enterrados en un cementerio en el medio de la nada produce pena y tristeza, ¿no? A otra gente le producirá heroísmo o cosas como que están protegiendo nuestra tierra. A mí la verdad me dio mucha pena y tristeza, y en tal sentido el trabajo que hicimos en ese cementerio tenía, más allá de lo técnico, tenía una mezcla de sentimientos, porque es un poco lo que yo sentía. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace,